No, ¿verdad que no? No, que lo enviamos da igual, no pasa nada. Que lo veamos. Ya está diciendo que a usted no nos importa, por un tampoco, porque no sale un grupillo más pequeño y nosotros mientras miramos y nos enteramos mejor, porque como estamos todos ahí, yo creo que no vamos a caber, ¿no? Muy bien. ¿Queréis hacer esto? Sí, vamos a ver, que más pobre, lo que ya me piensa mal. Thank you. escuchamos. Thank you. tenía otra tercera, si queréis, la podría aprender. Una tercera que es la acción de gracias. Se llama la... ¿Pero cuánto alcanzar? Muchas. Porque aprendamos tres. Sí, por eso, que tampoco... Vamos a Ere. Se llama la danza, se llama Ere. Es una palabra, creo que es de hebreo, que significa tierra. Es una acción de gracia sobre la tierra. Ere. Y entonces, como es una acción de gracia, se danza, pues, por ejemplo, pues, al final de la Eucaristía, danzar gracias por lo recibido, o incluso en unas vísperas nosotros lo hemos danzado como himno al principio, como un himno de acogida, en la Eucaristía como canto de mirada, como danza de entrada, ¿no? De acción de gracias, ¿de acuerdo? Y hay que dar gracias pues, por todas las cosas. Es una acción y además es alegre. Los pasos son sencillos. Nos cogemos de la mano, al cogernos de la mano derecha la ponemos así y la izquierda así. Es decir, yo doy la mano al que tengo aquí, perdón, acojo la mano del que tengo a la derecha y doy mi mano al que tengo a la izquierda. Siempre en la vida tenemos que hacer acoger y dar, acoger y dar. Siempre desde el símbolo lo tengo que quedar. Fijaros qué tontería este símbolo y lo mucho o lo lleno que puede quedar de significar. El cristiano más que nadie. Y encima, si tu mano derecha no sepa lo de tu mano izquierda, ¿no? Acojo y doy. Pues así, más que nada, también para que luego cuando vamos a darnos, nos haremos como un ¿no? Damos y acogemos. Bueno, el paso es súper sencillo, que seguro que en muchas danzas, y aquí de Granada, típicas, folclóricas, seguro que también es importante. Yo acojo, porque esa es la escogida, es la danza del círculo, danza del círculo. Hay muchas danzas del círculo, sobre todo en el centro de Europa. Muchas danzas, o sea, que se han cristianizado, otras no, otras eran paganas, pero bueno, todo lo que sea, alabar a Dios, todo lo que ya lo podemos cristianizar, ¿sí o no? Hasta papá no. Entonces, yo cojo y abro un poco el pie, para atrás, para adelante y cruzo, ¿no? Y cruzo por detrás, cruzo por delante, ¿eh? Esto es, y seguro que vosotros lo habéis hecho muchas veces. Justamente este paso, los grupos internacionales, los que la danza, el pasito este lo danzan mucho. Bueno, pues uno es este, el otro ya es otro, un paso que ya hemos hecho, que es uno para la, en lugar de cuatro, uno para adelante y otro para atrás. Agradezco lo que me viene del cielo, agradezco lo que me viene de la tierra. Son agradecimientos. Y después, yo pongo la mano sobre el hombro del que tengo, del hermano que tengo al lado y la otra mano sobre el hombro del otro hermano. Simplemente es un balanceo y mirándonos, como estamos contentos unos con otros, ¿vale? Todo, a veces hace gracia cuando nos miramos, pero tampoco no tiene mucha historia. El próximo día es un salón grandísimo, hacemos amplio. Esta danza la podemos danzar todos. Vamos a hacer dos círculos. Y si queréis que me ponga en el del medio, por si tenemos equivocación. Y así los los pasos por delante, los cruzados por delante. O sea, el izquierdo va cruzando a pie derecho, una vez por delante y otra vez por delante. A ver, si me veis, hasta cuando hace el círculo. Thank you. lógicamente, pues hay que leer la palabra de Dios, o lo que vosotros creáis, que nos ha de llamar la atención para que cuando lo hacemos tengamos la mente puesta, no solamente en lo que hemos decidido, ¿no? Ahora estamos pendientes de los pies, a ver qué piso, qué no piso, eso no es más, Pero cuando esto ya se vaya haciendo más, pues, si además no es un pobre, si me pisa, da igual, es mi hermano que está danzando conmigo, Es decir, fenomenal, genial, yo de verdad que os tengo que dar la clase, porque es que esto me emociona que personas, pues yo ahora os he podido compartir pues lo que el Señor nos haya podido dar. Cuando bendecimos las cosas que tenemos que bendecir, ¿verdad? Podríamos al final de la misa, si queréis, alcanzar la bendición. Bueno, veremos porque es un pequeño tema. Ahora sí que tengo lo siguiente. Son cuatro preguntas que vosotros siempre hacéis en los grupos de lo que hemos vivido aquí, pues que lo que comentéis en pequeño grupo. Pero no sé vosotros andamos de tiempo, bueno, vamos a sacar un poco el tiempo previsto porque a las 7:30 teóricamente la misa. Pero sí que es verdad que sería conveniente, no sé, exteriorizar y comenzar nuestra experiencia como con la idea o con qué idea hemos tenido que viniésemos, ¿qué nos ha quedado? ¿Dónde nos ha llegado? ¿Qué hemos sentido? Lo podemos hacer aquí, ¿Lo podemos hacer aquí en la gran grupo, y así pues vamos un poco, no sé, hablando, sí, hablamos. Efectivamente, hombre, luego intentaremos hacerle un resumen, como siempre hacemos una reunión. ¿Los parejas? Solo tengo 20. Bueno, pues compartimos entre 4 o 5. Compartimos porque, de hecho, la primera idea era, una idea de lo vivido de esta hora. Es decir, considero todo y a lo mejor podéis empezar a tocar una parte de la primera. La siguiente era, seguro que cada uno de nosotros veníamos con alguna idea y después del taller estamos diferentes. ¿Mejor o peor? Puedes expresar de alguna forma el proceso que has vivido, ya sea positivo o negativo. El tercer punto, ¿en qué frase bíblica resumirías lo vivido y que desearías que viniera a tu mente cuando recordaras una dama? Y la última, si algo se puede aportar para mejorar o extender. Simplemente la idea de los sentimientos que han podido florecer, o lo que sea, lo que os parezca y que os pueda ayudar, Esto sí que no. Volvemos a lo mismo. No se pretende más que transmitir una experiencia, si esta ayuda bien y si no, sí. A mí me ha recordado cuando el juez de Israel danzaba en torno a la paz. ¿Te puedes poner el pie para que me ha sugerido, me ha alegrado, cuando el juez de Israel cantaba en torno a la alianza con su hermana, el pueblo, pues, va a surgir esta idea de que danzaba ante la gratitud de la policía, avanzaba ante la gratitud de la palabra, ante la gratitud del hermano. A mí me ha gustado mucho cuando hemos invocado a Espíritu, invoca al Espíritu Santo y la sensación de poner las manos en la cabeza y luego bajarla a lo largo del cuerpo me ha impresionado mucho. ¿A qué sientes como que el Espíritu viene? Es quizás de lo que más me ha llegado, de todos los amores. A mí me ha impresionado mucho, además me ha hecho vibrar cuando me ha acercado a mi hermano, pero cada vez que lo hacía vibraba más fuerte, y esta es una experiencia que ahora mismo contando estoy vibrando, A mí me ha encantado también la invocación al espíritu. Tranquila, pues si lo oímos, no sé, yo no sé. No es porque se oye mejor. Me ha encantado la invocación al espíritu, porque además pienso que el invocar tanto al hermano juntos, en este momento yo creo que es que tiene que derramarse sobre nosotros, he sentido fuerza. Y además me ha encantado que con muchos de nosotros prácticamente no tengo contacto, no sé ni los nombres porque no llevamos excesivamente tiempo en el movimiento. Y me he sentido relajada, no me calculo, no me avergonzado de hacerlo tal, he tenido ganas de danzar al Señor, simplemente. Pues, Yo me he sentido muy, muy a gusto, de verdad. Manuel nos ha transmitido lo que es la oración danzada, indudablemente, yo creo que más de una a mí me ha llegado. Y con todas, con las tres. Y ahora mismo es como en el Monte Tabor. Saludos, estamos, señor, vamos a quedarnos aquí a hacer una tienda, ¿no? Ojalá pudiésemos seguir en esta situación espiritual en la que estamos ahora a lo largo de unos días. Bueno, a mí me gustaría seguir así. Sí, yo solamente añadí, como somos varios mujeres, pues opinamos parecido, ¿no? Entonces, por eso añadí que yo he sentido una gran paz. Me dice, ¿no? Qué bien que estamos. Me sentí un... De verdad que gracias. ¿Más opinas? Sí, quería comentar que yo una de las cosas que me ha gustado más es que he visto el grupo unido, o sea, que... No sé, creo que, bueno, de hecho estamos en espíritu porque todos, pero de alguna manera una vivencia así tan cercana, tan próxima, quizás no la había tenido nunca, vamos, o sea, y luego hay una cosa que a mí me gusta mucho de esto, que me atrae, que es que yo creo que las celebraciones litúrgicas en nuestra cultura son un poco demasiado serias, o sea, que yo creo que el espíritu festivo, o sea, en el fondo la Eucaristía es una fiesta, creo que deberíamos los cristianos vivirla así. Y creo que este es un camino, vamos, yo no digo cómo vayan a hacerlo, ni lo sé, ni tal, pero a mí me parece que el camino de aportar ese sentido festivo y de convivencia y tal es muy importante, ¿no? Sí, la Eucaristía es lo más grande que el Señor nos ha dado y a veces la vivimos tan así, como tan fría, ¿no? Y tantas cosas que se están cociendo allí, sacerdote, Dios mío, ¿dónde estás? Yo ni me quiero atrever a hablar. Pero realmente, se nos dice que es un banquete. Se nos dice que el Señor ha hecho ese pan solo para quedarse con nosotros. Yo la conclusión que al final decía era, ¿cómo podemos seguir tristes? Que hay mucho sufrimiento, esto no nos lo quitará nadie, mira Haití. Haití es algo que nos está tocando a nosotros, nuestros hermanos, pero hemos vivido con esperanza y hemos de transmitirla. Y es verdad que en la Eucaristía lo tenemos todo y a veces estamos... ¿Y podríamos eso? ¿Por danzar? O me preguntaban, ¿hay muchas danzas? Todo se puede danzar, está la danza de la aleluya, cuando se proclama el Evangelio, pues la aleluya de que vamos a oír la palabra de Dios. Es una fiesta de lo más fundamental. Lo que hemos visto de nuestros hermanos de África, estos niñitos no hacen el tonto, estos niñitos están orando. Cuando hacen esos movimientos, las Eucaristías de África, nuestras hermanas nos lo dicen, oh, paciencia, porque nosotros también somos de una manera que nos ponemos nerviosos por todo. 3 horas como mínimo, porque todo sabe cantar, todo sabe danzar, todo sabe de expresar con el cuerpo. Ellos expresan muchísimo todo con el cuerpo. Ahora en Navidad han venido 3 hermanas congolesas nuestras, y en la Eucaristía, pues en algún momento ellas han tocado el tambor. La verdad es que cuando tocan el tambor, ellas es que parece que hay un armonio, os lo prometo. Nosotros tocamos el tambor y parece otra cosa. Ellos tocan con una delicadeza que es impresionante, pero a su cuerpo. Y ellos ofrecían el pan y ofrecían el vino, pero de una manera que dices, va su cuerpo entero a agradecer a Dios lo que les da todos los días. Y eso nosotros sí que lo hemos perdido un poco, por no decir mucho. Pero tenemos ejemplos de nuestra cultura, que también la danza es importante. Pues, hemos hablado de los seises, hemos hablado también de Mallorca, que también hay una danza de ofrendas, y es súper alegre, la de Mallorca y dando unos saltos como de jota. Pues sí, tendríamos que saber vivir así un poquito más. No digo que abusemos, porque es como todo, ¿eh? Cuando se abusa, pues también pierde el sentido. Pero sí que hay que introducir más cosas, pienso yo. Me atrevo a decirlo. No sé si. Veo que hemos conectado, ¿no? Pero a lo mejor no se puede, se tiene que decir una cosa pequeña todavía. Pero yo ya lo digo ahora, así que yo me siento bien. Y os digo que os agradezco esas miradas, esas mirada limpia, de decir, te doy el Espíritu, tú me das el Espíritu. Eso llena, ¿eh? Pero no nos ha salido, porque estábamos tan pendientes de que no podíamos decir, no, no, ¿qué va? No te preocupes. No te preocupes. Pues yo he mirado, yo he mirado de la manera. No te preocupes. Yo he mirado. Ha habido tacto, ha habido. Sí, lo importante es que ha habido comunicación. Comunicación. La mirada con el cuerpo y con el Espíritu, porque todos estábamos intentando hacer lo que no ha dicho Montserrat, no a nivel solo corporal, sino a nivel del sentimiento, de sentir lo que estaba pasando y lo que queríamos que pasara en ese momento. Y eso yo creo que eso lo hemos vivido todos. Porque es que se ha masticado el ambiente. Y eso no yo solamente importa. Quiero decir como esperanza que eso mismo lo hicimos con niños de 16 años, primero de bachiller. Estos niños que pues son nuestros hijos están en los botellones y estos no son especiales, los niños de aquí son los mismos niños que están en toda Granada. Y que hacen sus fiestas, estos son los que a veces los mayores sufrimos porque si estuvieron aquí y oímos la palabra de Dios y escuchamos la palabra de Dios y al final les empezamos orando y se bendijeron unos a otros. Y les comentábamos el que cuántos años estaban juntos y a veces no se habían bendecido, no habían bien dicho de otro. Y os prometo que esos torres de hombrecitos que tenemos, barbuditos de hace 4 días, que parece que se coman el mundo, les faltaban unos lagrimones porque son muy sensibles. Os digo que los niños, estos chicos, son la esperanza y ciertamente también tienen un corazón grande. Y Dios les dice mucho. Y tenemos que rezar mucho por ellos. Parecen insensibles, no lo son. ¿Qué va? Es que ante Dios no se resiste nadie, ni esas torres de Dios. ¿Sí o no? Aunque a veces, y niñas, ¿verdad? Las niñas es que siempre son más sensibles. Pero lo digo porque realmente es una experiencia increíble. Y de vez en cuando dicen, hermana, ¿vamos a rezar así? Sí, no podemos abusar, porque si no se van a decir nada. Pero sí que van a decir. ¿Tiene otra cosa más? Sí. Pues de una forma muy bonita y muy bonita de alabar al Señor, que no nos lo hemos tomado como una cosa así que no haya dado aporte ni que hemos estado, sino que estábamos muy metidos en lo que estábamos haciendo y, ay, muy metidos, y no lo hemos sentido ridículo ni nada de eso, a pesar de que lo sabíamos y queríamos evitarlo. Y muy buena. A mí me gustó mucho. Lo que sería interesante es volverlo a repetir para que no se nos aburrido. Y no podemos hablar lo que hayamos aprendido, porque aquí hay gente de algunos equipos, gente que no, a lo mejor de ningún equipo, pero sí que hay representantes de muchos equipos. Y gente de otros equipos que no están aquí, lo que hayamos aprendido intentar comunicárselo a ellos. Y a lo mejor practicar en este mismo grupo, así que pues sería más fácil. Yo sí quería decir que la reunión de hoy, esta convivencia que hemos tenido, ha tenido doble función, o mejor dicho, ha influido dos veces en lo que debe ser este tipo de actos entre distintos equipos, que es dar la sensación de equipo, primero, por el acto comunitario en sí, que es de los mismos todos. Y saber que eso es porque somos de los hijos de nuestra señora. Pero además, el contacto, por supuesto, como ha dicho nuestra amiga, que no nos conoce a ninguno, o a muchos no nos conoce, y sin embargo, pues hemos tenido un contacto entre los que nos conocemos, por tanto mejor. Pero ha sido un doble refuerzo de la sensación de que realmente pertenecemos al movimiento de los equipos. Sentirse pertenencia, eso es muy importante. Sentirse pertenencia, pertenecer a algo conforme. Pues, por mí, nada más, muchas gracias. Gracias.